La misericordia es cuando se te abren los ojos, porque Dios te lo abre, te muestra el camino, te lo señala. Y entonces, este código de amor lo podemos encontrar, decía un sacerdote, el padre Héctor Ramírez, que propone hacer una obra de amor a Dios, a ver si somos capaces de hacer una obra de amor a Dios nosotros, bien hecha. Y le voy a explicar de qué se trata. Cuando la Virgen de Fátima le pidió tantas veces a los papas que consagraran Rusia al Corazón Inmaculado y nombraran a Rusia expresamente, en unión con todos los obispos del mundo, costaba, lo hacían, pero faltaban los obispos, faltaba nombrar Rusia, faltaba esto, faltaba aquello, nunca. Y Rusia, esto aparece en el año 1917, cuando el comunismo ni existía. Ese mismo año se declara el pacto social en Rusia, empieza el comunismo propiamente, marxismo, comunista. Y empieza a Rusia a matar a todos los católicos cristianos de Rusia, una matanza gigantesca, y así se empezó a expandir el comunismo. Las guerrillas que tenemos en Latinoamérica son frutos de ese comunismo y de tantos países que fueron exterminados. La Virgen dijo que se consagraran para que Rusia se convierta y venga la paz, y no se hizo hasta que Juan Pablo II en el 84 lo hizo. Aunque no llegó a hacerlo exactamente, pero María dijo, bueno, ya está, ya lo hizo. Y cayó inmediatamente el muro de Berlín que separaba las dos Alemanias y se vino abajo todo el sistema comunista ruso, ahí nomás, pero fue instantáneo. ¿Y por qué lo hizo el Papa? Porque la Virgen, el 13 de mayo, día de la Virgen de Fátima, le salvó la vida. Eso le hizo recapacitar mucho al Papa, muy amante de la Virgen de Fátima, que por otra parte, dice el padre Héctor Ramírez, que ya le voy a explicar quién es, que estuvo ahí en el santuario de Fátima, atendiendo Fátima, que los papas, no dice quién, dice los papas dicen que Fátima es el altar del mundo. ¿Por qué quiere decir esto? Podría tener una interpretación. Este siglo está caracterizado, cuando la Virgen baja a Fátima es para prepararnos del siglo que acaba de terminar y de este que acaba de empezar. Nos viene a preparar. Y ya vamos a enseñar los mensajes de Fátima más explícitamente. Pero saber que ella cuando pide algo, si se hace, inmediatamente vienen los premios, si se quieren llamar así. Y entonces este padre, el padre Héctor Ramírez, que estuvo en el santuario de Fátima, propone lo siguiente, un proyecto. El proyecto se llama Mater Fátima, Madre Fátima. Es la Virgen de Guadalupe, con un mensaje nuevo que lo da en Fátima, para que podamos entender, es la misma guadalupana que amamos, ¿verdad? Que se pone otra ropita para no confundir, ¿verdad? Y va allí a decir un mensaje actual de estos últimos tiempos. Es una preparación para la segunda venida de Jesús. Y entonces, ¿qué dice? ¿Qué propone el padre Héctor Ramírez hacer? Y yo los invito a todos. Él dice así, el día 4 de marzo, que falta poquitito, o mayo, abril, perdón, gracias, el día que murió Francisco, 4 de abril, él propone que se haga en todo el mundo, ya van como 45 países que adhieren, ¿verdad? Pero que hagamos todos los párrocos o los institutos una hora de oración, mire lo que pide, nada. Pero lo pide alguien que estuvo ahí en Fátima y Fátima adhiere, digamos que es como que la Virgen habla. Y digo yo, ¿por qué no hacemos bien esto que pide? ¿Qué pide? ¿Una hora de adoración? ¡Una hora! No se va a morir nadie, pero es importante. Y en esa adoración rezar el rosario, todo el mundo al mismo tiempo. ¿Y qué más? Y cuando se termina el rosario, consagrarnos al Corazón Inmaculado. Y si se puede hacer ayuno ese día, mejor. ¿Y qué otro día? Al año siguiente, el 20 de febrero del 2020, se cumple un aniversario de la muerte, no de Francisco, sino Jacinta, la otra vidente, que se vuelva a repetir lo mismo. ¿Es una cosa tan sencilla? Sí, muy sencilla, pero por la fe y el amor que podemos poner en ese acto, el mundo puede recobrar la paz la conversión de los pecadores, el triunfo del corazón inmaculado. Y yo quiero que todo Frisidín adhiramos a este proyecto, porque viene de Fátima, porque viene de la Virgen, y nosotros estamos para eso, para proclamar, somos apóstoles y discípulas, y ustedes laicos también, para que triunfe el corazón de María. Es decir, ¿qué significa que triunfe? Que el mundo se doblegue a los pies de Cristo Rey, y que se confiesen de verdad y dejen el pecado. Se puede, sí se puede. Dios todo lo puede hacer. Claro que no, nunca se puede pensar en una conversión de la totalidad absoluta de seres humanos, pero sí de la gran mayoría, y bienaventurados aquellos que se conviertan. Feliz, dichosos los que se conviertan. Eso es amor concreto hacia Dios. Queremos hacer algo hacia Él. Yo los invito a todos a conocer esto. Los que deseen que le envíen el video acerca de esta explicación, es muy simple. Acá lo vamos a ir repitiendo, lo vamos a ir preparando para ese día. Es a la hora que coincide con Europa, con España y Portugal, de 9 a 10 de la noche de España y Portugal, y hay que ver a qué hora coincide con México para poder hacerlo exactamente a esa hora. Y yo creo en que pueden caerse los muros de la soberbia, de la vanidad, del amor propio, de todo. Todo se puede desvanecer en un segundo si se hace y lo hacemos todos. Van 45 países que adhieren y se nombran dos apariciones, Fátima y Guadalupe. Se lo ponen como puntos de referencia en todo el mundo. Miren qué importante es Guadalupe, ¿verdad? Para los mexicanos y el mundo entero, ya que es la patrona de toda Latinoamérica y es la evangelizadora del mundo y es aquella encargada de preparar los corazones para la segunda venida de Jesús a través de Guadalupe, pero a través del corazón de ella, porque es el mismo corazoncito de Fátima y de ella, pero en Fátima da a conocer un complemento de lo que es Guadalupe. En su momento, Guadalupe, Guadalupe. Ahora es Guadalupe en Fátima, que agrega todavía un poco más para estos tiempos. Pero es lo mismo, es siempre la Madre de Dios. Es la Virgen del Pilar, la Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima. Todas siempre la misma Madre de Dios, que llena de amor por los hombres, viene con un mensaje a complementar todo. Por tanto, no se puede decir, soy guadalupano, pero no soy de la Virgen de Lourdes o de Fátima. Soy guadalupano, por tanto, soy de siempre de la misma Santísima Virgen María, ¿verdad? Con distintos mensajes, que uno puede tener más el corazón puesto en Guadalupe porque le llega más, otro en otro, pero todo es lo mismo. Y lo importante es que sepamos que nosotros somos católicos universales y todo el mensaje de la Virgen completo es el mensaje de la Madre de Dios, no parcial. Eso es muy importante que lo entendamos, ¿eh? Entonces, acá dice Cristo concretamente cuál es el comportamiento que tenemos que tener los unos a los otros. ¿Por qué no se da este comportamiento? ¿Por qué somos así? ¿Por qué está tan mal el mundo? ¿Por qué? El pecado, el egoísmo, ¿verdad? Y entonces, la mejor manera de practicar este amor concreto es con el que tienes al lado, pero también haciendo esta obra maravillosa, porque puedes hacerle un bien a muchísimas personas y le haces un acto de amor a Dios y un bien enorme a muchísimas personas. Yo quisiera que los superiores, los encargados de la Tercera Orden, de distintos lugares de México y de otros lados que me escuchan, se dispongan a difundir esto, a prepararlo bien, a buscar un sacerdote, a hablar en las parroquias. No tengan miedo de salir a las parroquias, no hay ningún problema. Vayamos a todas las parroquias de Tuxtla a hablar con los párrocos y voy a ir contándole esto. El que quiera, total, no es ninguna pastoral que se hace al margen, solamente es una horita de adoración a esa hora, punto. Y no es algo que nazca de nosotros, sino que nace de la Santísima Virgen. Comentémoslo, hagámoslo saber, propongámoslo. A lo mejor se puede hacer también en la catedral, en distintas parroquias, ojalá Dios quiera. Pero si nosotros, que estamos llamados para hacer conocer los mensajes de los últimos tiempos, el mensaje de aquella madre que se aparece en Fátima o donde sea que se haya aparecido, pero lo importante es que son de estos tiempos, nos está diciendo, esta es la medicina para estos tiempos. Aquí está la medicina en estos tiempos. Hagamos algo. Y los primeros sábados de mes, aquí, nosotros celebramos la misa en reparación al corazón inmaculado para ganar la promesa de Fátima. Y quiero que no solamente se incentive esto, sino que los primeros sábados de mes, ustedes sabían que hacemos un retirito aquí, es un retiro de toda la mañana, donde se da algún temita, nos preparamos para vivir bien ese día, porque la Virgen promete que si esto se hace al menos 5 veces seguidas los primeros sábados de cada mes, 5 meses, primero sábado, ella promete asistir en el momento de la muerte, con todas las gracias para que uno no se condene. Y eso es muy importante, que lo hagamos conocer también. Porque Dios no quiere que nos condenemos, pero hay que hacer lo que Él nos pide. Por eso es tan fácil. Claro, si tú haces lo que Él dice, es muy fácil todo, pero no se quiere hacer. Entonces, quiero que se incrementen estos retiros. Quiero estar yo también viviendo esos retiros de los primeros sábados de mes y no solamente dar un tema, sino vivir y escuchar temas que dan las hermanas o los hermanos. Y cuando vayamos a Berriozábal, allí también seguiremos haciendo los primeros sábados, que van a ser los días especialmente dedicados a la Madre de Dios, como ella lo ha pedido. Entonces, no solamente los invito los segundo y cuarto sábado de mes para la oración que hacemos la misa pidiendo por la liberación y sanación, sino también los primeros sábados de mes para reparar el corazón inmaculado, para que nuestro amor sea una búsqueda de Dios por Dios, de María por María, y no sea una búsqueda de Dios por mí, una búsqueda de María para mí, para mí, para mí, para mí, y que sea de verdad un acto de amor totalmente desinteresado, donde vamos a buscar a Dios porque le queremos amar, porque Él es la bondad misma, porque Él es eterno, porque es inmenso, porque es el ser mismo, porque es infinitamente bueno y nos quiere compartir su amor eternamente. Eso es el regalo más hermoso que hemos recibido de Dios. ¿Qué es amor? Eso es amor. ¿Qué es amor? Eso es amor. Morir en la cruz es amor. Eso es amor. Y yo los invito a que muramos en la cruz. ¿Cómo vamos a morir en la cruz? Pequeños sacrificios, pequeñas formas de morir a nosotros mismos para dar. Acuérdense que no se puede hacer un acto de amor si no hay una muerte previa. Nadie puede amar si primero no muere a su gusto, a su propia persona, a sus caprichos, a su tiempo, a todo, todo lo que posee. Eso es amor. Si alguien le quiere vender otro producto, descártenlo. El verdadero producto es este. ¿Quieres amar? Muere. Por eso los mártires expresan el amor de Dios de manera plena, porque mueren total y absolutamente todo. Por eso Cristo, no hay amor más grande que dar la vida, porque está unido a la muerte. Muere y encontrarás la vida. Por eso también dice Jesús, el que quiere salvar su vida la va a perder, pero quien la pierda por mí la encontrará. Ahí tiene sentido, ¿verdad? Bien, entonces voy a releer esto. Hagamos también, vamos, ese tema lo quería decir, muy importante, un acto de amor a Dios y a todos los hombres que están descarriados en el mundo. Después les propongo que volvamos a releer este texto en nuestra casa despacito, muy despacito, porque si yo quiero explicar renglón por renglón no voy a terminar más, porque todo es hermoso, todo tiene su sentido. Solo termino con una partecita, la parte final, 4 renglones, pero todo es hermoso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen, no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. ¿Cuál es el pecado que me condena con certeza absoluta? Absoluta, no perdonar. ¿Por qué? Porque Dios no me puede perdonar. ¿Por qué? Porque yo le digo, perdona mis pecados como yo perdono a los que me ofenden. Y si yo no perdono, ¿no me puede perdonar? Porque es imposible que yo de verdad esté arrepentido para que Él me perdone si yo no le perdono al otro. Sea lo que te haya hecho, no importa lo que te haya hecho, porque a Cristo miran lo que le hicieron y murió por ellos. No importa que no lo que te hayan hecho en tu vida, saca eso de tu corazón. Porque te aseguro, en verdad les digo, que el que no se arrepiente de corazón y no perdona de verdad a las personas que cada uno sabe, no se va a ir al cielo. No va a ir al cielo. en verdad se los digo, quien no perdona no va a entrar a la vida eterna. Cuando perdones, te va a ser tan fácil pedirle perdón a Dios. Pero mientras no perdonas, eso es una hipocresía. Es hipocresía ponerse a confesar con un sacerdote o solo, como algunos creen que se confiesan solo, ¿verdad? Son más que, tienen más poder que el Papa. Pero, ¡qué hipocresía! Le estoy pidiendo a Dios que me perdone, pero yo estrangulo a mi hermano hasta que me pague todo lo que me debe. Lo estrangulo, lo sacudo. No, no se puede ir al cielo. Absolutamente. Y esto que estoy diciendo es amor. Creo que es amor, no sé. Por lo menos lo debo decir, y es misericordia, decirlo claramente. No se puede entrar al cielo si no has perdonado con todo tu corazón y con toda tu alma, como quieres que Dios te perdone a ti. Den y se les dará. Uno viene a pedir, y a veces se olvida de dar. Es imposible que te den si tú no das. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante, porque Dios no se deja ganar en generosidad. Porque con la misma medida con que ustedes midan, serán medidos. La misma medida. Pidamos a la Madre de Dios poder responder al amor de Dios con esta propuesta que hacemos, ¿verdad? Que es la mejor manera de hacer un acto por el prójimo, por todos los pecadores. Y los pecadores somos nosotros también, ¿verdad? Entonces, para que la Santísima Virgen nos comprometa, lo vamos a volver a tocar este tema. Mañana lo vamos a tocar de vuelta y lo vamos a volver a tocar hasta que quede bien clarito. No sea cosa que alguien se pierda la posibilidad de hacer semejante acto de amor a Dios. Que así sea.